Estrellas, planetas, satélites, nebulosas, galaxias, cúmulos estelares, cohetes, satélites artificiales, sondas espaciales, electricidad, óptica, fuerza, energía, biología, química, origen del universo, mitología, historia, biografías, noticias actuales de la ciencia, de todo ello y mucho más hablamos en Un Punto Azul. Programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes hace en Frontera Radio. Emisora cultural, comunitaria y participativa de Jerez de la Frontera, sin afán de lucro, desde el año 1999. Un espacio hecho por personas voluntarias cuyo único fin es entretener y difundir la ciencia astronómica de una manera amena, clara y divertida. Nos puedes encontrar entre www.aamagallanes.es, en el correo electrónico unpuntoazul@aamagallanes.es y también en la página de Facebook www.facebook.com/unpuntoazul. Asimismo, en Twitter también nos puedes encontrar con el usuario unpuntoazul. Toda la música utilizada en este programa está libre de derechos de autor. La música de esta presentación es de Thomas Vilina y se titula Let the Show Begin. Acércate a la ciencia, escucha Un Punto Azul. Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Frontera Radio, Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos desde 1999 la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Y buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, buenos atardeceres, buenas albas, buenas auroras, para quien nos escuche pues a cualquier hora y desde cualquier sitio del mundo a través de internet. En nuestro sitio queremos gracias a iVox. Y saludamos a los compañeros que hoy tenemos aquí con nosotros, que son don José Luis Muñoz, don Manuel Jiménez del Barco, don Avelino Sáez, don Ignacio López, don Joaquín Barroso, don José Luis Espí, don David Chacón, don Antonio Ruiz y don José María Crisol. Me ha explicado una regla mnemotécnica nuestro amigo David Chacón, para que me acuerde los nombres sin tener que mirar un papel. Y del cristal para adentro, el responsable de que funcionen los botones, don Alfonso. No, me pongo yo don y fuísimo, ¿no? Un momento, Zulí. No tienes micrófono todavía. Hoy vengo con ganas de sentir el poder, ¿eh? Pero bueno, que iba a decir que tengo unos apellidos muy curiosos yo, ¿eh? Ahora puede usted hablar. Que no te acordaba de tu apellido, ¿no? Sí, me ¿qué ha dicho Alfonso y te has quedado ahí parado? No, es que me he dicho don a mí mismo. Y no, eso no está bien, aunque en Jerez hay gente que se lo dice. En la película americana dicen, soy el señor Smith. Sí. Bueno, pero... No pasa nada. Si tienes bachillerato te puedes llamar don. Claro. Qué antiguo eres. Es que así, como que antiguamente era... Así, era así. Bueno. ¿Tú hiciste bachillerato o preu? Yo hice bachillerato del antiguo. ¿Eh? Del antiguo. Bueno, yo soy saborido salado, a eso me refería, a mis apellidos. Él hizo el bachillerato y salió segunda, ¿no? Es contradictorio y paradójico, ¿verdad? A la vez. A la vez. La lista de los Reyes Godos estaba todavía incompleta. Bueno, saludos a todas las personas que nos se ponen en contacto también con nosotros a través, bueno, con nosotros, no conmigo, y con algunos más, a través de las redes sociales. Es una patallita que me ha pegado, ¿eh? A través de Facebook. La cosa de... sí, sí. Los polvorones se pueden comer todavía, don Antonio. Estaba ordenando los papeles. Ah, ya, ya. Ahora mismo Serpiente 72, creo que es su nombre, de guerra, en Twitter. Me comentaba el otro día, me ha vuelto a comentar, y yo creo que vamos a empezar comentándolo, sobre el problema. Hacemos esto el jueves 10 de diciembre, ¿eh? De 2011. 10 de diciembre. De noviembre, perdón. 10 de noviembre de 2011. Y hay un problema ahora con la nave espacial rusa, que hablo despacio para que me dé tiempo a leerlo, Phobos Grunt, que va destinado al satélite de Marte de dicho nombre Phobos. ¿En qué situación estamos ahora, Joaquín? Tú eres el encargado de la agrupación, él se encarga de controlar todo lo que son los seguimientos de las misiones espaciales. Bueno, pues, a ver. Dado que soy el tesorero y el que se hace cargo de los costes de la misión, pues estoy muy preocupado. Sí, muy preocupado porque... Bueno, es para preocuparse, ¿verdad? Actualmente la sonda está atrapada en órbita terrestre, ¿vale? Al menos de momento. ¿Cómo? Está atrapada en órbita... en órbita terrestre. Tú estás comiendo un caramelo, ¿no? ¿En qué te has dado cuenta? Se te ha liado la órbita. Lo de la órbita lo apunto aquí en mi libreta, ¿eh? Igual que acercación. Como acercación y acertitud. Muchas gracias. Bueno, por lo visto hay un fallo en la ignición de los motores. Una segunda fase que tenían que encender motores para subirla de altura y ponerla ya en dirección a Marte. Y por lo que sea, esos motores no han arrancado. Entonces se barajan tres motivos. El primer motivo puede ser hardware, o sea, que hayan fallado los motores, con lo cual aviado estamos, porque de ahí no va... No tiene arreglo, ¿no? No tiene arreglo, eso caerá y ya está. La segunda opción es que sea un fallo de software. Si hay un fallo de software, pues hay 3 días para tratar de corregirlo y lanzarla. Es la ventana de lanzamiento que tienen. Y una tercera posibilidad es un fallo en la transición de utilizar el sol para orientarse o usar las estrellas como referencia. Por lo que sea, la sonda haya fallado y no haya dado la orden de ignición. Lo mismo, existen 3 días de los cuales ya ha pasado uno para que traten de corregir ese fallo y que la sonda parta de camino a Marte. Y así estamos. Es que me quedé yo que estaba más lejos. Está en la órbita terrestre. Está en órbita terrestre, sí. Y tan difícil es de tanto tan cerca, en teoría, ¿no? Sí, pero no hay nadie allí. A 400 kilómetros, ¿no? ¿Cómo tan cerca? Allí... Allí está lejos de todo, vamos. Pero un momento, ¿dónde está la nave? Está orbitando la Tierra. ¿Eso? Es que hay fases en una misión, sí, hay una... fase es la puesta en órbita terrestre y depende, lo que sea el artefacto, pues hay fases de transición, pues sí, en esa sí. Segundo... Pero lo que me refiero es que está cerca la sonda de la Tierra. Sí, pero pueden ir a recogerla y traérsela para acá y arreglarla, ¿no? A ver, ¿cómo manda tú al mecánico allí que la repare? Entre otras cosas, ya no hay transbordadores, no dice, hay... Dice la ESA, la Agencia Espacial Europea, que va a intentar ayudar. Y me surge la pregunta. ¿Es rusa la nave? Uh-huh. Hoy en mi trabajo he tenido que hacer una dieta, un viaje de una persona que ha ido a Grecia, me ha traído un montón de tickets de restaurante, y no entiendo nada, en griego. Pero nada, ¿eh? Ni el IVA encuentro. O sea, horrible, ¿no? Entonces me pregunto... Pagaré 10 euros y que estamos en paz. El caso es que si la nave, supongo yo que era en ruso, ¿no? ¿Cómo? La nave, todos los instrumentos, los lenguajes de programación... Bueno, no sé. Sí, pero Pedro Duque, por ejemplo, hablaba ruso perfectamente, ¿no? O sea, que se supone que en la ESA los que están súper preparados. Y seguro que entienden el ruso, que lo hablan, igual que el inglés, vamos. O sea, que por eso no creo yo que haya problema. Vale. Bueno, pues nada. Suerte para... Suerte. Sí, porque eso, salvando la primera, que es catastrófica de hardware, las otras dos opciones existen. En la segunda opción, la típica de las películas, RSTO, ¿no? Si es de software, al parecer, hay máximo 3 días para solucionar el tema, ¿no? Porque si no ya se pasa la ventana. Es un problema más de batería que de órbitas. Que no se ha desplegado las baterías... Que podría ser un problema de ventana, sí, pero por lo visto un problema de batería, que no tiene suficiente para encender otra vez los motores si se pasa ese tiempo, porque ha estado todo funcionando. Escuchadme, otra cosita, si os parece, aunque traéis preparado vuestras cosas, me ha sorprendido ver aquí a Abelino, que yo lo hacía con las tunas, pero será mañana. Ya han quedado hoy. Lo que pasa es que yo ya la semana pasada, que me tocaba venir, no vine. Pues estuve viendo una obra de teatro, se la prometí a un amigo mío que actuaba. Y hoy entonces he dicho, bueno, pues pasaré, me incorporaré mañana al mediodía, bueno, y ya está. Una noche menos de tajada, ¿qué le vamos a hacer? Que siempre le agradece el cuerpo y las neuronas. ¿No? El domingo el cuerpo no le va a dar igual. Ahí va. Bueno, pues ayer, cuando hacemos esto, bueno, ayer no, mentira, hace 2 días, el martes 8 de noviembre, pasó un asteroide llamado 2005 IU55, estamos con la vista aquí fatal, pasó a una distancia de nuestro planeta a solo 324.600 kilómetros de nosotros, recordando que la Luna está un poquito más lejos y que medía 400 metros de diámetro. No, está mal. ¿Y qué? A mí me llamaron a casa para ver si hacemos algo para observarlo. Dice, la agrupación astronómica, sí, lo del asteroide, ¿vaya a hacer alguna cosa para observarlo? Magnitud 11 tenía. Por eso yo digo, no, de que yo sepa, ¿no? Carbón. Que yo sepa, bueno, ¿no? Los medios decían que se podían ver con prismático, ¿eh? Bueno. Hombre, bueno, si es el diario de Jerez, aquí nos dijeron que podíamos ver la ¿qué era? Ya lo diré. Las Perseidas a las 12 de la mañana, que no había que madrugar. El máximo era las 12 del mediodía, que no hacía que faltaba. Pero también dijeron, tú no estabas todavía, que teníamos uno de los 12 telescopios más grandes del mundo. Eso lo publicó un diario que ya no existe, que era el periódico de Jerez, ¿acordáis? A José María Crisol. El periódico se llamaba, el periódico del Guadalete. Al Guadalete. Dijo, hicimos una exposición hace un montón de tiempo, ¿no? Y publicaron que la agrupación Magallanes iba a tener uno de los 12 telescopios más grandes del mundo. Ahí expuesto. Expuesto. Y cuando estábamos allí, pues venían autobuses de Algeciras a ver el telescopio más grande del mundo. Oh, wow, Dios mío. Sin exagerar. Periodismo. Sí, eso es. Bueno, pues entonces que no hay que preocuparse, ¿no? Oye, una preguntita nada más. Preocuparse no, hay que felicitarse. Dijeron, va a pasar entre la Tierra y la Luna y eso está más que súper medido, para que sepamos lo bien controladito que tienen el tema, al menos de los conocidos. Si, escúchame, si cae un pedrusco de esto, vamos a poner 1 kilómetro, ¿no? Si cae en la superficie de la Tierra, hace pupa. Bastante. Pero, ¿y si cae en la Luna? ¿Nos afectaría? No, tendríamos un buen espectáculo, probablemente, si cayera en la cara visible que vemos nosotros. Digo, la suerte que tenemos capaz de caer detrás. Suelen caer más detrás. Claro. Pues la cara oculta para nosotros está mucho más magullada de impacto. Si cae en la cara visible nuestra, tendríamos un espectáculo, pero simplemente eso y ya está. Y don no debe ser tan gordo como para variarse la órbita ni nada de eso, o sea que sería un pepinazo como don Antonio. Sí. ¿Y se escucharía el ruido del boom cuando cae? Hombre, por supuesto. Si está cerca, sí. Si lo estás viendo en un cine, que te pongan los efectos especiales, seguro. Claro, como en cine. La Guerra de las Galaxias se escucha todo. Yo me planteaba si se puede medir o estimar qué daño hubiera hecho este satélite de 400 metros en la Tierra. Sí, claro. Lo hemos hablado una vez. Esa pregunta a Marco. Hay estimaciones y el equivalente a no sé cuántas bombas de hidrógeno y tal y cual. Sí, vale. Sí que hay estimaciones. El que destruyó a los dinosaurios, el 70% de las especies, medía, se supone, unos 10 kilómetros. Pues 10 veces menos, pues, se supone que por lo menos 7% de las especies. Me parece que el Meteor Cráter de Arizona, que tiene un kilómetro de diámetro, lo hizo un asteroide de 45 metros, ¿no? Me parece que 45 metros aproximadamente. Vamos, que una ciudad se la carga, ¿eh? Sí. Bueno, pues si os parece, Antonio tiene unas preguntas. ¿Empezamos con las preguntas o nos vamos directamente a...? Yo, sí, son preguntas... Sí, porque tú comenzaste preguntando. Sí, esta semana. Y además que José Luis la inició, la respuesta era... no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo que estaba leyendo y me planteé si es posible que un artefacto pudiera escapar de la Tierra con una velocidad inferior a la velocidad de escape. Entonces José Luis me dijo, aquí tengo yo una... ¿Explicamos qué es la velocidad de escape? Claro. Para que nos quede claro. Bueno, pero José Luis, que nos lo explique, lo tiene ahí. Yo le respondí inmediatamente que sí, que la respuesta que sí, y quedé con él para hoy para explicárselo. Eso. Y la velocidad de escape es la velocidad a la que hay que lanzar un objeto desde la superficie de un astro para que se aleje indefinidamente de este, o sea, para que no vuelva a caer. No hay que confundirlo con la velocidad para ponerlo en órbita. La velocidad para ponerlo en órbita es menor que esta. O sea, la idea sería que si podíamos imaginaros desde la Luna un cañón disparara una bala horizontalmente o verticalmente, da igual. Si lleva la velocidad de escape al salir la bala del ánima del cañón, pues esa bala no volvería a caer en la Luna nunca, ¿eh? Si la velocidad a la que sale de la bala del cañón, o sea, de la vaina del cañón, es menor, la bala quedaría en una órbita más o menos excéntrica, elíptica, más o menos excéntrica, dependiendo de esa velocidad y del ángulo en que se tirara. Y cuando ya la velocidad fuera mucho menor, pues lo que haría es una caída parabólica, la que hace una bala de cañón en la Tierra, que asciende y después cae a la superficie, ¿no? Lo que pasa es que siempre se habla de velocidad de escape cuando hablamos de los cohetes que se lanzan con astronautas o no tripulados, pero en realidad no tienen nada que ver una cosa con la otra. Un cohete tripulado o no puede salir de la Tierra a una velocidad muy inferior a la velocidad de escape, por el hecho de que cuando se habla de velocidad de escape se habla de velocidad instantánea que lleva un objeto y que no se le aporta más energía, o sea, no se le aporta nueva fuerza, sino simplemente por su propio impulso. El caso de una bala. Eso es, ¿eh? El caso de una bala. No es el caso de un cohete. El cohete lleva combustible. Lleva un propulsor que tarda un tiempo y aporta fuerza durante un tiempo, o puede ser continuo, o puede ser intermitente. Por ejemplo, la sonda Phobos esta se le dio un impulso inicial de lanzamiento, pero después... pasado un tiempo se le dio o se le iba a dar otro impulso que lo sacara ya de la órbita terrestre, ¿no? La velocidad de escape en la Tierra es de 11,2 kilómetros por segundo, ¿eh? Unos 40.320 kilómetros por hora. Esta velocidad de escape solamente depende de la fuerza de la gravedad del astro, o sea, de la masa del astro, básicamente, y de su radio, ¿eh? Y responde a una fórmula muy sencilla que podéis hacer vosotros si queréis en una calculadora, ¿eh? La velocidad de escape de cualquier astro es la raíz cuadrada de 2 por g, en este caso 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de la fuerza de la gravedad en la Tierra, por el radio del astro, o en este caso. Si hacemos la multiplicación, ¿eh? Si multiplicamos 2 por 9,8 por... 6.371.000 metros que tiene de diámetro de radio la Tierra, nos sale 11,174, o sea, 11.174 metros por segundo, que viene a ser lo que hablemos antes de 11,2. O sea que podemos calcular muy fácilmente la velocidad de escape en cualquier astro, sabiendo su masa. o su fuerza de aceleración de la gravedad y su radio. Y salvo rozamiento da igual que sea... Claro, aquí no tenemos en cuenta el rozamiento del aire. Pero ya te digo que salvo rozamiento da igual que fuera una bala pequeña de 9 milímetros a que fuera un Saturno. Exactamente. Entonces la pregunta que hacía Antonio era si se podía salir de la superficie de un astro a una velocidad inferior, o de la Tierra. De la Tierra, sí. O de la gravedad de la Tierra. Porque yo le dije que se podía hacer incluso subiendo unas escaleras. Imaginar una escalera muy, muy larga, lógicamente. Podíamos subirla peldaño, claro, gastando una energía en ello. Tendríamos que protegernos, lógicamente, pero no requiere que alcancemos las velocidades de escape, ni mucho menos. De hecho, ya hemos hablado en el programa de los ascensores espaciales. esa figura que está ahí prevista, que se pudiera hacer con unos materiales adecuados, que hasta ahora no existen, que podíamos montar una especie de ascensor uniendo la Tierra por la parte del Ecuador, tendría que ser por la parte del Ecuador, con un satélite, un gran satélite geoestacionario que compensara la tensión que tendría que tener ese ascensor o el cable que soportara ese ascensor, y podríamos subir a cualquier velocidad, como si fuera un ascensor de un edificio cualquiera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lógicamente esos ascensores tendrían que ir a una cierta velocidad para que fuera práctico, pues no vamos a tardar 6 meses en subir a una órbita, no tiene sentido. Aquí, como dice Antonio, no hemos tenido en cuenta la atmósfera. Claro. Si pudiéramos lanzar, por ejemplo, en la Tierra un cañón, imaginaros que construyéramos un cañón que pudiera darle un impulso tan grande a una bala que al salir la bala por el boquete de la salida, llevara la bala esa velocidad de 11,2 kilómetros por segundo. Pues esa bala seguramente o no saldría a la órbita, o si sale a la órbita, quedaría en la órbita. Quedaría orbitando la Tierra. No se perdería para siempre en el infinito, que es lo que alcanza una velocidad... O sea, lo que teóricamente, si no hubiera atmósfera, permitiría alcanzar con 11,2. Porque, claro, el rozamiento con la atmósfera lo frenaría, y le pasaría lo mismo que a un meteorito. Se quemaría por la propia energía de rozamiento producida en el techo. Y yo creo que ya con esto respondo a lo que... Perfectamente aclarada. ¿Sí? Tengo más, ¿eh? ¿Pregunta? Mira, ¿cómo se mide la radiación cósmica de fondo? Y si es, conceptualmente, es lo mismo que hablar de radiación de fondo de microondas. Sí. Es que lo he visto en dos artículos diferentes y no tengo claro si estamos hablando de lo mismo o no. Y además, como hablan de que midiendo la radiación de fondo, digo, bueno, ¿cómo mediríamos la radiación de fondo? Pues sí, es lo mismo, los dos términos es lo mismo, porque en la banda donde se mide esa energía, que como es tan baja, no se mide con unidades de energía, sino con temperatura equivalente de cuerpo negro. Ajá. Entonces por eso se dice la temperatura, el fondo de microondas es de 2,72 grados Kelvin. O sea, por eso es eso la razón de la temperatura, es por la poca intensidad que tiene. Sí, sí, porque claro, sería la temperatura de un cuerpo negro, definido como se define en física un cuerpo negro, que es todo cuerpo que aquel que se absorbe toda la radiación que le llega, y si se le deja suficientemente, se equipara con la radiación que haya en el ambiente. Eso termina siendo un cuerpo negro. Ajá. Pues esa temperatura o esa energía equivalente de cuerpo negro cae en el espectro de radiación, cae en la microonda. Sí. En la onda con la amplitud de onda de la microonda. Por eso es fondo de microonda es equivalente a radiación de fondo cósmica de fondo. Es lo mismo. Pero es porque cae en esa frecuencia. Ajá. ¿Cómo se mide? Pues se mide con detectores, por ejemplo, los primeros que lo detectaron, que hicieron una antena para hacer pruebas de telefonía, gracias por la empresa Bell, ¿no? La Bell Telecom, uh-huh, que eran Arnold Penzias y Robert Wilson. Era una antena direccional en forma de un cono muy grande, la podían direccionar, no sé si era movible o no, pero supongo que sí, y detectaron una radiación que no provenía que después de analizar todas las fuentes posibles de radiación, no era como la podían mover. Sí. Lo decía, a ver si viene de aquí, no. A ver si viene de aquí, no. Medían esas orientaban hacia una fuente y aumentaba la radiación. Miraban a otro lado y volvía a aumentar, pero el ruido de fondo siempre era el mismo, ajá, mirada donde mirara. Entonces ya eso les escamó mucho y gracias a un artículo teórico que hizo un ruso, Gamow, que especulaba que si el universo hubiera tenido un principio como un Big Bang, ese Big Bang ahora mismo tendría una radiación equivalente en el rango de las microondas. No sabía exactamente por dónde caería, pero decía que por ahí tenía que andar. O sea, cuando esta gente midieron eso, claro, y ya no encontraron fuentes cercanas, ni astrofísicas tampoco, ni de ningún cuerpo celeste que le produjera esa radiación, pues unieron una cosa con otra, claro, y dijeron, pues bueno, esto será. Pero se midió con una antena, en principio hecha para... No era ni para astronomía, era de pruebas de comunicaciones, uh-huh, de la Bell Telecom. O sea, que esto es una de las pruebas que un argumento que... Del Big Bang, ¿no? Que del Big Bang, de la que... Sí, gracias a una de las injusticias que ya se ha dicho muchas veces aquí. Se le dio el Nobel a Penzias y Wilson por el descubrimiento in situ de la radiación y no se le ha reconocido, el resto de la comunidad sí lo reconocimos, sí, a Gamow, que era, sí, el teórico que dijo que ahí que debía por ahí tiene de estar, que haber algo. Ya. Que tan yo lo veo tan importante un descubrimiento teórico como el después el descubrimiento práctico que lo aplaste, ¿no? Que lo diga que lo compruebe, ¿no? Sí. Que lo verifique. Una verificación siempre es más espectacular que un descubrimiento teórico. Una apuesta por un modelo, claro. El que primero lo dice también debería de llevar. Bueno, en otro caso no ha pasado eso. Por ejemplo, cuando Einstein predijo que la desviación de la trayectoria o de la posición de Mercurio en el Sol por los efectos relativistas y eso, lo previó y dijo qué magnitud tenía esa desviación. Y todo, y cuando se hizo efectivamente la comprobación, nosotros no nos acordamos de quién lo hizo. La hizo un equipo de astrofísicos que siguió un eclipse solar total, pero no ha pasado, estará en los libros, pero no han sido premios Nobel, por ejemplo, como el caso de Penzias. Claro, pero tampoco se le dio el Nobel a Einstein. A Einstein, ¿no? Se le dio por otras cosas. Otras cosas, de la luz, del oro. Sí, el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico, por ejemplo. Que es más aplicación práctica ¿no? de vida claro. cotidiana. Que... Pues hablando del fondo de microondas, hay que decir que ahora ya no tanto porque ya con la televisión digital no se ve, pero cuando teníamos la televisión analógica, la aguilla que se veía en los televisores, una parte de ese ruido blanco provenía del micro, de la... Pues ya que hemos hablado del Big Bang, tengo, no es duda, no sé si queréis comentar un poquito el tema, igual lo habéis comentado otras veces, ¿no? Un planteamiento respecto al Big Bang. ¿El tiempo comienza justo en el Big Bang? ¿O tenemos que estimar que el tiempo venía de antes? Quiero decir, ¿hay un principio singular ahí? El otro día tuve una discusión. No es filosófica, ¿eh? No, es científica, pero entra en la filosofía e inclusive en la religión. Puede ser. Es que te lo digo por lo que he estado leyendo. Y es que me ha dejado alucinado. ¿Tú qué es lo que lees? Sí, porque lee. Gabriel Veneciano. Resulta que empecé a leer un artículo de Gabriel Veneciano y después me entero de que este hombre fue el padre de la teoría de las cuerdas. Entonces, en un artículo que parece que le proponen que nos hable del origen del universo, o sea, del origen del universo en parte, pero si el tiempo es una magnitud que se inicia a partir de un momento determinado, que es el Big Bang, o es que había algo antes, ¿no? Entonces él introduce su teoría de cuerdas y entonces es como el chiste que le preguntan, el chiste del confesor, ¿no? Que le hace una pregunta y termina hablando de banistería, ¿no? Pues este hombre empieza hablando del origen del universo y termina hablando de teoría de cuerdas, porque por lo visto intentó explicar la dinámica o el funcionamiento de las partículas nucleares a partir de teoría de cuerdas, que después fracasó. A lo que venía, que en ese artículo que todavía no he terminado, porque la verdad es que investigación y ciencia empieza muy fácil, pero después te la van, te van poniendo la cosa un poquito más dura, ¿eh? Pero que parece ser que hay dos disyuntivas, una que, o una, dos posturas, ¿no? Los científicos, una que dice que el origen tiene un tiempo, el tiempo tiene un origen, que es en el Big Bang, y otra que él respalda, que dice que no, que el Big Bang es una cosa que ocurrió en un momento dado, pero que el universo existe de toda la vida. Igual que decir que es infinito, pues el tiempo es infinito. Y ahí crea una imagen de que dice que el universo es como una lámina, que hay muchos universos, ¿no? Es que las láminas... Las branas, exactamente. Branas. Teoría de branas. La teoría de branas. Ah. En vez de membrana, le llaman brana. Branas. Con BR, branas. Entonces habla de que hay dos branas, una que es, por ejemplo, en nuestro universo, otra brana que es otro universo, que se van acercando... chocan, se produce una energía, de esa energía se desencadena materia y empiezan otra vez a expandirse, ¿no? En fin, ahí quería plantear ese tema, porque al final termino preguntándome, en el mismo artículo, si el universo se está acelerando, ¿qué fuerza es la que está provocando esa aceleración? Porque para que haya aceleración, tiene que haber una fuerza. Digo, en principio, de mecánica clásica. En principio parece que es la energía oscura es la que produce esa aceleración, esa expansión acelerada. Bueno, eso es lo que levanté aquí, porque ahí la verdad es que son dos cosas diferentes. Estás hablando del tiempo... O lo que es lo mismo, no lo sabemos. No lo sabemos. Efectivamente, no, pero del tiempo no sé. Digo que si queréis comentar algo sobre el tema del tiempo... Para mí hay dos cosas. Primero, sobre los universos paralelos, si no podemos llegar a ellos, no podemos tener ninguna experiencia... Pues, no tiene sentido hablar de ellos. No tiene sentido desde el punto de vista científico. Y después... Otro límite, digamos, para hablar del tiempo, es que sin movimiento, a mi juicio, sin movimiento no hay tiempo. No. Sin movimiento no hay tiempo. Claro, si tú imagínate que nuestro universo fuera una foto estática, ¿sabes? Una foto fija que no se moviera nunca. ¿Dónde realmente? ¿Cómo te das cuenta que transcurre? Claro. Claro. No, entonces, para mí sí tendría que ser desde el Big Bang, porque ahí comienza el movimiento... Sí. Y además un universo que nosotros podamos sentir. Mi profesor de filosofía en tercero de bachiller habló acerca del tiempo como sucesión sucesiva de sucesos. Es verdad. Sucesión sucesiva de sucesos. Eso. Que si hay una cantidad de sucesos determinados, tiene que haber un tiempo. Bueno, pero si nos vamos hacia atrás en el tiempo y nos vamos al Big Bang, ahí en principio... Todo el universo y toda la energía y toda la materia están en un punto infinitamente pequeño, incluso el tiempo. O sea, las dimensiones no existen, no existen el alto, el bajo y tampoco existe el tiempo. El problema está en que hay esa singularidad. Proviene de otra cosa anteriormente, por ejemplo, puede ser que el universo sea pulsante, o sea, que se expanda, ¿no? Se comprima, vuelva a caer otra vez, vuelva a flotar otra vez. Big crunch, ¿no? Si fuera así, sí habría un tiempo, pero sería otro tiempo, claro. Sería otro tiempo ya, sí. Porque el tiempo nuestro, que yo para mí, que empezó con el universo, o sea, con el Big Bang. Otra cosa es que hubiera algo anterior al Big Bang, pero no estaría en este tiempo, estaría en otro tiempo. Sí. Yo lo comentaba con lo del... Quería preguntarte, tú que has leído ahora recientemente lo de las branas. Yo tenía entendido que las branas no son entes materiales como poder de materia de la que está hecha, digamos, nuestro universo, sino son entes de N dimensiones. No sí, sé, son multidimensionales. Entes que no corresponden a nuestro universo... tridimensional con el tiempo cuatridimensional, sí. Que en la hipótesis esa de la teoría de Brana choca una con otra y ese suceso de choque provoca el Big Bang. Exactamente, eso es lo que dice. Entonces, la si las branas no son, digamos, en ese modelo materia, no es lo que comentaba antes José Luis, no tiene sentido preguntarse sobre algo que nosotros empezamos a contar desde que hay materia, o sea, desde el Big Bang, desde ese choque, que sí, que podemos elucubrar, pensar que ese choque vino de algo, pero de ahí a tener que contar el tiempo de mientras se chocaron esas dos cosas, que no había nada... Es que es la singularidad, en la singularidad del Big Bang aparecen infinitos por todos lados y, claro. Y ya las matemáticas no pueden responder. Las leyes de la física no son las mismas que tenemos ahora, ni podemos ni siquiera imaginarnos cuál sería. Claro. O sea, es que y en el modelo. No podemos nunca alcanzar a experimentar con ello, ni siquiera imaginarlo, porque es que no hay ningún mecanismo que nos permita llegar ahí. Por ahora, claro. Y si no nunca se puede comprobar. No tenemos no adoptamos el modelo de Branagh, pues tenemos que es el modelo estándar, que es el que hasta ahora, el modelo estándar, pues tendremos que poner T0 cuando el Big Bang, o sea que o una cosa o elucubrar sobre algo que fue anterior a nuestro universo y poder contar hacia atrás. Claro, es que lo que pasa es que o nos arreglamos contamos mientras que hay materia como la conocemos y entonces ponemos un T0 cuando explotó todo. Claro. Entonces esas son las dos salidas. Que hay mentes que quieran investigar esa parte, pero eso ya es filosofía. Hasta que no. Es que en ese punto yo creo que el tema es filosofía, ¿no? Pero vamos, el origen del si el origen del universo está en el Big Bang, ahí sí que entra. Pero ya tú da, por cierto. ¿Qué? Que el universo tuvo un origen, ¿no? Bueno, si estamos hablando de que la radiación cósmica de fondo es algo que está demostrando la existencia de un Big Bang y que está demostrado también, parece, si no me lo corréis, que hay una expansión del universo debido a esa fuerza inicial o la energía oscura que todavía no se conoce. Cuadran más parece, cosas, por ejemplo, proporciones de elementos primordiales, cuadra la temperatura con la edad. Según los modelos, en fin, que no es decir, o sea, hemos encontrado una radiación y ya eso no, es que hemos tenido. Hay más cosas. A la hora de medir la edad de las galaxias y de las estrellas, hay comprobaciones que te aseguran de alguna manera. Fallo y hay modelos que de hecho se ha corregido con respecto a la primera hipótesis del Big Bang. Al principio daban más de 20.000 millones de años, ha ido cada vez menos hasta ajustándose porque cada vez se tienen mediciones más precisas de su dinámica y se está ajustando esa edad. Pero el modelo, lo que se está ajustando es el valor numérico, no el origen del concepto del modelo. Claro. El concepto sigue. Y ya por fin una cosa curiosa. ¿De otro tema? Tiene que ver con este. Es que verá. Es que ya lo dejo, es que ya termino. No, si es para una duda que me surge. Venga. O dilo tú. He leído en este artículo una curiosidad. Como este hombre habla de su teoría de cuerdas, entonces plantea un símil con una cuerda de violín. Sí. Imaginaros que estamos cortando con una cuerda de violín, empezamos a cortarla. Un trozo, la mitad, después la mitad, a la otra mitad, hasta la otra mitad. Hasta que nos encontramos con el tema cuántico. Y la pregunta es, ¿cuál es la longitud mínima que puedo yo cortar una cuerda de un violín? Uy, eso parecía lo del doblado del papel, ¿no? Más pequeña que 10 a la menos 34 metros. Sí, ese es el límite. La longitud de Planck. Exactamente. La longitud es lo menos que se pueda en cuerda. Lo que se despacha. Exactamente. Y era curioso, este hombre decía, yo puedo ir cortando hasta que me encuentro con la incertidumbre de Heisenberg. Me dice, ya, ¿cómo voy a cortar si no sé dónde está? ¿No? Pues empezamos ya a no saber dónde están las cosas. Que no veis que estamos como descompasado, a ver si me entendéis, en el avance tecnológico, sobre todo en astronomía, en astrofísica, hemos estado hablando al comienzo del programa del problema que tenemos con una nave que queremos mandar a Fobos, que está ahí al lado. Y luego pasamos a hablar de hechos que se producen a millones y millones de kilómetros. No somos un poquito, ahí no me sale la palabra, osados a la hora de hablar. Lo que así pasa es la diferencia entre la ciencia y la tecnología. Hay mucha diferencia. Ciencia es. Es un descompasamiento, noto yo, entre el conocimiento. Tenemos y las posibilidades prácticas de poner ese conocimiento. En práctica, eso ya es mucho más difícil. Pero yo no lo veo eso como una cosa negativa. Yo no lo veo negativo. Al contrario, lo que hay que es felicitarse, sí. Porque viendo la luz que nos llega de una galaxia a 14.000 años luz, podamos saber ¿Qué edad tiene? ¿A qué distancia está? ¿Qué componentes tiene? O sea, ¿qué elementos tiene la composición? Eso es lo que hay que felicitarse. Que podamos ver el Big Bang en la tele. Eso es prueba de que existe. Sale en la tele y luego existe. Salía. Yo creo que es lo que nos hace humanos y lo que nos ha hecho humanos y avanzar desde que somos especie. El ir por delante de la técnica, o sea, sí, pero de tratar de pensar en algo que no tiene explicación simplemente con la cabeza y no se necesitan más armas. Pero después se pueden constatar con la técnica. Claro. Alguien pensó, oye, pues si yo tallo, si hay cosas que cortan y yo puedo despellejar a alguien, y hasta que no alguien no chocó una piedra con otra y vio que eso era un filo cortante, pero a lo mejor hubo un teórico que dijo, pues yo una carne la corto yo con algo cortante, sin tener ese algo cortante, pero lo pensó. Y eso ya hace millones de años. Pero y, no notáis, por ejemplo, coge la historia. Entonces, el conocimiento va por un lado y la técnica va por otro. Y no tenéis, gracias a Dios. No tenéis, ¿gracias a quién? Gracias a Dios, que se dice, es una frase hecha, de que hay ese desfase. Vale. Porque si no, no hubiera avanzado. También tengo yo una poca de pesadumbre, porque tú coges la historia a partir del año cero, no hubo, ¿no? Del año uno después de Jesucristo, el cero no hubo, ¿no? No. No existía cero en aquel entonces, ¿no? Sí. Para unos sí, para otros no. ¿No? ¿O sí? Bueno eso tocará hablar en Navidad. Si quieres, la semana que viene te informo sobre el cero. Muy bien. Pero tú vas viendo la historia de la ciencia, de la humanidad. Va despacio, muy lenta, le cuesta avanzar. En Grecia avanza mucho. Llega a la media y pega un frenazo, ¿no? Está a los tiempos oscuros. Y cuando llega el siglo XVIII explota, ¿no? Empieza a avanzar. Llega la era atómica. ¿Y no tenéis una sensación de que ahora estamos estancados? ¿O será que como vivimos en este presente no tenemos la apreciación del movimiento de la ciencia? Lo que pasa es que hemos llegado a unos límites que ya nos cuesta trabajo entenderlo a los comunes de los mortales. Bueno, o sea, igual que antes, ¿no? Igual que le pasaban los tiempos de la gente cuando Newton. No, porque era algo mucho más experimental, Newton... Más tangible, ¿no? Ahí está, más tangible. Era algo que el tío hacía su teorema y te lo demostraba. Y tú lo veías. Ahora, si te ponen a hablar de ese tema... Yo creo que también siempre ese desfase ha habido... Porque, por ejemplo... Mira, Darwin, ¿no? La que le costó... Universidades en los tiempos de Newton no estarían muy pobladas. Y yo creo que, salvo los cuatro que estaban allí metidos, tú le hablabas de algo de la gravedad años posteriores a Newton y a lo mejor... Sabían que había un personaje que... Pero eran cuatro monos. Lo mismo que ahora, la teoría de Branagh la conocen... ¿Cuatro monos? ¿Cuatro monos? Conocer de verdad, digamos. No decir, sí, hay una teoría que se llama así. Saber el nombre no es saberla, de verdad. O sea, yo creo que siempre ha existido ese desfase. Entonces... Que el conocimiento nunca la ciencia va ahora mucho más rápido. Pero yo creo que en esa época, aunque existiera el desfase, la ciencia era más tangible. Y aparte... Bueno, más inmediata. Más inmediata. ¿Eh? Más, o sea, la gravedad simplemente sí. No, pero, la manzana, otra tira, ahí tiene. Pero por lo que está diciendo Joaquín, aparece, por ejemplo, la pila de volta, aparece la bombilla eléctrica, aparece el pararrayo, aparece un montón de cosas. Es tecnología. Sí, es tecnología gracias al conocimiento. Aplicación de la ciencia. Pero ahora lo veo más lento. Sí, que los móviles lento, son mucho mejores, pero... Hace más lento, chiquillos. Sí, hemos decodificado el genoma humano. Estamos mandando naves que van a Fobos a recoger muestras y traerlas para acá. ¿De qué habla? ¿Qué tiempo ha pasado desde el efecto fotoeléctrico a construir aparatos? ¿Y cuánto tarda un chip de ordenador en duplicar su velocidad? ¿Qué tiempo hace que tu teléfono móvil, por ejemplo, era un ladrillo? Pero yo, un momento. No había teléfonos móviles. En el siglo XX empezó. No tocarme las narices con los móviles, porque yo creo que el tema de los móviles y del avance tecnológico en los móviles es una absoluta mentira. Que está totalmente avanzado y te lo sacan poquito a poco para hacerte gastar el dinero. Pero eso es otro tema, eso ya es mercadotecnia, ya de ahí no vamos a entrar. Ah. ¿O no llevo yo razón ahí? ¿A ver, te crees tú que los móviles lo trajeron en una nave espacial? No, lo que pasa es que los americanos lo tienen frenado ahí, tienen la tecnología. No, entre que se desarrolla una tecnología y se pone en el mercado, pasa muy poco tiempo. Porque cuesta tanto dinero investigar que lo quieren poner en práctica y recuperar inversión pronto. Entonces, yo creo que la cosa básicamente es así. Hay otras cosas que no. Los estados se gastan un dinero en el tema de del CERN, ¿no? De los aceleradores, que se gastan miles de millones. Y sin embargo, aplicación práctica en principio, inmediata no. Inmediata no. La tiene que tener porque si no, no invertirían, evidentemente. La ¿no? tiene a largo plazo. A medir a largo plazo seguro que la tiene, ¿eh? Aplicación. Uh-huh. No sé. Lo de los grandes ordenadores, para el primer ejemplo que ha dicho José Luis, el genoma humano. Cuando se descubrió el ADN, con lo complejo que era en lo pequeño, ¿quién se le podía ocurrir que podíamos saber nucleótido por nucleótido la información en aquel tiempo? Y hace nada que se ha descubierto el ADN y ya lo sabemos, ya lo tenemos. Eso es un avance brutal, pero brutal. Que no se a la gente de la calle no ha habido tiempo todavía. No, hay que reconocer que, por ejemplo, en 10 años la tecnología móvil sí ha transformado la sociedad. Eso se reconoce, ¿no? Uh-huh. Pero tengo mi sospecha yo con esto. Por eso tiene tres móviles. Porque, no cree en la tecnología, pero para tiene tres móviles. Contribuir, eso es para contribuir. No se fía de uno, pero de tres. Un momento, yo no he dicho que no me crea la tecnología, lo que no me creo son a las grandes empresas tecnológicas. Yeah. Y hablando del universo, Alfonso. Sí. Hombre, el decir o el saber que hoy día la sustancia del universo se conoce un 4% y que el resto no se sabe lo que es, o sea, el haber medido eso también es un avance. Ya porque ya se sabe por dónde hay que dirigir la investigación para conocer más nuestro universo, ¿no? No sé, yo creo que ahí se ha avanzado. Yo ahí personalmente creo que estamos frenados. Y creo que me voy a morir sin tener la claridad de la información que necesito para ser feliz. Para ser exigente. Tú eres muy ambicioso, tú quieres saberlo todo. Hombre, en una era humana, o sea, en 70, 80, generación, todo. Acuérdate de la entrevista que le hicimos el jueves pasado a Andrés Jiménez, que dijo que al final no podíamos saberlo todo. Sí, pero es muy triste que vivas una vez solo en la vida y te mueras sin saber cosas que necesitas. Una vez te puedes reencarnar. Bueno. ¿O no? ¿O no? O un perro, no te enteras de nada, vas oliendo todo el día. Pero Alfonso, hazte cuenta de que el universo, tú le importas un pimiento. ya lo sé. Eso es muy científico. Es así, o sea, nosotros no afectamos al universo. Pero también te digo una cosa. No espera nada de nosotros. El universo dejará de valer lo que vale cuando yo muera. Porque entonces importa. ¿Sí? Claro, pues ya está. Pues me pregunto, ¿cuánto será el fin del mundo? Digo, el día que yo me muera. Para acabar el mundo, ¿o no? Para ti sí, pero para eso es muy personal. Eso es pues ahí está. Subjetivo todo. Pero joder, que hay muchas cosas que quiero saber y que veo que van muy lento los científicos que no me van a dar tiempo a descubrirlo. ¿Qué quiero que te diga? Una manita, es una mano. Bueno, ¿soy una mano qué? Una mano. A ti todo lo que tienes en la cabeza, ¿te lo explicaría en esos provocaría nuevas preguntas que querrías saber también? Bueno, si te enseñaran todo lo que se sabe, te quemarían el cerebro. Sí. Pero es que yo quiero algunas respuestas concretas. ¿Hay vida en otros planetas? Hay esas cosas y yo quiero saberlas. Pues yo te aseguro que hay vida en otros planetas. Sí, pero jolines, pero quiero hablar con ellos. Para decir de cosas que aquí se dicen que no termina de entender y que yo eso no lo entiendo, que eso no... ¿Para qué quiere tanto conocimiento si después no es capaz de asimilarlo? No, porque... No, ¿cómo que no os explicáis? ¿No os explicáis bien? Yo, ¿qué quiere que os diga? No entiendo. Yo quiero las cosas claritas. Mira, esto es así, pum, pum, pum, pum. Ya está. No ha divagado, que sin la materia, que no José sé qué. José Luis se explica muy bien. El universo a usted no... Bueno, claro. Pues entonces me conformaré con lo que hay. Lito, nos vas a hablar de lo que hay. De lo que yo sí puedo entender. Ajá. ¿No? Sí. Claro, de lo que yo veo. ¿Lo de taller de observación? Por ejemplo, no. Pues hacemos una pausita, ¿qué hora es? Yo llevo aquí... ¿Qué hora es? ¡Uf! ¿Hacemos una pausita? Venga. Os quito el micro, la pausita, lo que no estoy escuchando por internet, con que le dé un poquito al palito del reproductor, ya no tenéis pausita. Pero nosotros tenemos aquí que... Pues ya sabéis, beber agua, tenemos que ir al servicio, las cosillas que se suele hacer en la radio que nunca hemos grabado. Ya la vamos a grabar. Ahora volvemos. We'll be right back. ya estamos aquí después de haber descansado un poquito nosotros. Y ya los compañeros tienen el micrófono abierto. Y os digo eso, lo que estaba hablando, que nunca he tenido una crisis de fe y estoy teniendo una crisis de ciencia. Cada uno es libre, tu problema, ¿no? La tengo, desde luego. Estamos en época de crisis, Alfonso. Hay gente para todo. Yo confío en que se vaya más, parezca que se vaya más lento o más rápido. Hay que tener siempre. Ha dado buenos resultados en esta última época del hombre, porque no vamos a seguir teniéndola. La mente ha ido, ha seguido funcionando. O sea que. Problema. Por cierto, una anécdota que tengo en mente, escribí un artículo demoledor, pero no tengo tiempo. Antes de que tú hables, sí. Ha terminado el experimento aquel Mars 500 de una nave donde metieron a siete. Y eran solamente hombres, me he enterado. Porque no podían entrar mujeres porque podían crear problemas sentimentales. Como si entre los hombres no se podían crear problemas de otro tipo, yo contara. Vaya un churro de experiencia, con todo mi respeto, ¿eh? Ya escribiremos. Sobre todo, que aburrido para los poquitos que estuvieron allí metidos. 500 y pico de días, ¿no? O no. 500 días. O no. Vaya susto, ¿sabes? O no. Bueno, pues esta es la segunda entrega de mi sección de taller de observación. Por orden, he dejado la segunda a Abelino, aquí que está. Ya se lo he comentado, que la traiga cuando él estime oportuno. No, tampoco hay que darle un puñal en el pecho tampoco. Mm-hmm. Que es nuestro experto en la luna, ¿eh? Entonces. Sobre la luna. Sobre la luna. Eso es. Eso. ¿Eh? En la luna, ¿no? En la luna. La luna de Valencia. Experto. Esta. Oye, eso, perdona, te estamos interrumpiendo un montón de veces. ¿La luna de Valencia por qué? ¿Qué le pasa a la luna de Valencia? Está la luna de Valencia. ¿Por qué? Es un refrán, no sé. Tarea, apuntar lo que tú decías. Sí, para valenciano. Para valenciano que lo busca. Es un refrán, pero no sé exactamente. Busque el origen del. Se ve muy grande cuando sale por el mar, no sé. Sí, bueno, pues lo mismo que de Jativa, ¿no? Explicación de esa, ¿no? A buscar el origen. ¿Que salga por el mar en Valencia? Sí. Claro. Sí. ¿Y sale en Ceuta ya? Sale casi. Mar, claro, sale. Mar, no, en Ceuta no, en Málaga. El horizonte del mar. En Málaga también sale ya. En Málaga. En Valencia. Debe ser algo de eso. Pues está cerca de Babia, ¿no? Sí. Busque lo de la luna de Valencia y lo de estar en Babia también. Venga. Estar en Babia, sí, eso oye. Bueno, pues la entrega de taller de hoy sería sobre planetas interiores. Sería la observación, cómo hacerlo, lo más idóneo para mirar los planetas interiores, o sea, Mercurio y Venus. ¿Vale? Primero vamos a hablar un poquito de las características de la observación, de por qué la hacen especial y por qué hago un capítulo de taller de observación a estos planetas interiores. Primero, porque las observaciones se realizan o bien poco antes de la salida del Sol o poco tiempo después de la puesta. No podemos encontrar a Venus ni a Mercurio, pues a las 2 de la mañana, por ejemplo. Si alguien te dice que he visto Mercurio a las 2 de la mañana, está equivocado. O en órbita. Bueno, desde o no te ha dicho la hora de su sitio. Bueno, vale, sí. O si empezamos ya con los matices. ¿Por qué esta? Esto se puede explicar fácilmente, espero, porque sin dibujito es complicado. Pero es porque las órbitas de la traslación tanto de Mercurio y de Venus es interior a la Tierra. Por lo tanto, están su separación con el Sol es muy pequeña. Normalmente, la mayoría del tiempo de la órbita que ocupan estos planetas no se puede hacer observación telescópica porque ni visual, porque el Sol deslumbraría el poco brillo que nos llega de estos astros. Entonces, esa es la primera hándica que tenemos con la observación, que tenemos, digamos, poco tiempo en comparación con otros planetas, que ya hablaremos en la siguiente sección, que serían los planetas exteriores, que sí tendríamos tiempo para escoger la época de observación. Aquí es la que viene por las efemérides y tenemos muy pocas fechas. También el que lea algo en revistas de astronomía sobre posiciones de Mercurio y Venus se puede encontrar con palabrejas distintas a las que pueda tener cuando lea algo sobre Júpiter y Saturno o Marte, que son exteriores. Por ejemplo, se habla de máxima elongación o conjunción. Conjunción se habla siempre con el Sol. Entonces, en las épocas de conjunción con el Sol no se podría observar y aprovecharíamos la zona de máxima elongación. Elongación es separación angular con respecto al Sol. ¿Cuadratura? Sí. Al próximo que hable sin micrófono, le rebano la lluvia. Esto está serio. Entonces, tenemos la fecha idónea sería la máxima elongación este u oeste. De los dos, el más acusado es Mercurio, porque por las leyes de Kepler es el que gira más deprisa y por lo tanto está menos tiempo en esa época idónea de observación. Mercurio, si no se le ve en 3 o 4 días, ya hay que esperar la próxima vez que pase por esa cuadratura o máxima elongación. El 14 de noviembre, dentro repito, de pocos días. El que se atreva a hablar sin micrófono, que le rebano la vena yugular, la arteria. ¿Eh? Avelino, eso. Venus ya no es tan acusado porque el movimiento es más lento y lleva más tiempo, digamos, y además que su elongación es mucho más amplia que la de Mercurio. Entonces, la observación de Venus ya es más, aparte de que está más cerca de la Tierra, brilla mucho más. Sería el tercer astro más brillante celeste después del Sol y la Luna. 4,4 de magnitud. Aquí tenemos a la Biblia siempre echando mano. otra característica que hace diferente a la observación de los planetas interiores es que cuando lo vemos con suficientes aumentos, le apreciamos fases. ¿Vale? Ahí va mi pregunta, que la Wikipedia nos va a contestar ahora mismo. La magnitud de Venus, que como tú has dicho es muy brillante y todo el mundo lo distingue y lo confunde, creyendo que son estrellas, ¿varía mucho con la fase? Claro. ¿El intervalo de magnitud varía mucho? Sí. O sea, sí. Porque la magnitud... La pregunta, concreto, resumo. Tú, como presidente de nuestra agrupación, ¿serías capaz de, mirando a Venus y por su brillo, decirnos en qué fase está? No. No. No, necesito, necesitaría verlo para saber la fase. Yo, el brillo aparente de Venus... ¿Y por la posición no puede calcular uno la fase? Sí. Por la posición está claro. Si yo, de haber visto muchas veces Venus, sé cuándo va a estar alcanzando su máxima elongación. Yo sé cuánto se separa. Más o menos, exactamente no, sí, pero calcula, tengo una intuición de que, digo, pues está en los mejores días. Pero en los mejores días los ves cortado por la mitad. Uh-huh. Exactamente. ¿Que es cuando más brilla? Pregunto. Sí. Sí, porque... Es cuando más cerca. Nunca se puede ver... Bueno, cuando está más... Lleno. Cuando está yendo a lleno, se está alejando de nosotros, porque le está dando el sol en su cara que nosotros vemos. Luego está yendo para atrás. Se está alejando. Además está... Entonces, se vuelve más circular, pero el brillo va decayendo porque su distancia es mayor. Y el sol brilla cada vez más. Eso sin quitar que está acercándose al sol y deslumbraría, ¿vale? Existe un... Porque mirar Venus es como ver una lunita. Uy, parece una luna. Sí. ¿Existe un Venus lleno y un Venus nuevo? Sí. Claro. Sí. Que sea observable o no. Lo que pasa es que si tú quieres ver el Venus lleno, te quedas ciego. Y el Venus nuevo sería... Nuevo igual. El Venus nuevo sí lo he visto, bueno, yo. El Venus nuevo lo puedes ver con... Pero un tránsito de Venus sería un tránsito nuevo. Eso. Claro. Aquí hablo después de los tránsitos. Cuando organizamos uno, a ver. Siempre esté con lo mismo. El año que viene, creo, ¿no? Sí, pues venga. Cuando toque. No, el año pero que viene. Pero hay que hacer una derrama. Pero hay que hacer una derrama, ¿eh? Hay que ir al extranjero. Que la economía de la agrupación está... Extranjero? Sí, por aquí no se va a ver. ¿Por qué? Porque ya lo trajimos un día y... Y se sucedía aquí cuando era de noche. Y un eclipse de luna. Sí. ¿Y por dónde es? ¿Coincide con el Festival de Eurovisión? Digo, por ahorrar. No, sé, no porque, porque hay que irse a América. América. Y Eurovisión en América creo que todavía no ha llegado. Afortunadamente para los americanos. El único, lo único sitio donde se ve el, un tránsito de Venus o de Mercurio es simplemente estando el sol fuera. O sea, si cae de noche, pues no. Te va a costar caro eso, lo voy a poner en Twitter ahora mismo. Ahora después te cuento la luna de Valencia, anda, ya lo tengo. Y lo de Babia también, para que veas que hago deberes. ¿Continúo? Sí, sí, claro. Otro detalle que hace distinta la observación de los planetas interiores. Que por mucho que intentemos, ya sea prismáticos o telescopios, no vemos detalles superficiales de los planetas. Por dos razones. Primero, Mercurio no tiene ni detalles atmosféricos porque no tiene atmósfera. Y tampoco le podemos ver los impactos de cráteres porque está demasiado lejos. Por muchos aumentos que consigamos de Mercurio. Distinto es cuando se han mandado sondas espaciales a Mercurio y entonces se le ha visto que tiene digamos la superficie llena de cráteres, pero desde aquí nada. Así que sin atmósfera y sin cráteres grandes, pues no se ve nada. Y Venus, porque está cubierto con una atmósfera muy densa y muy opaca y prácticamente uniforme. Así que Venus sí se tiene un tamaño aparente al telescopio grande, pero por mucho que intentemos, no hay detalle. Así que eso es otra característica de los planetas interiores, que son bolitas blancas. Y se acabó. Bolitas o fases, o sea, o trocitos de bolitas. Pero por mucho que intentemos, no podemos. Esto llega a la siguiente parte, que es los materiales aconsejados para ver los planetas interiores. Lo que hemos dicho antes, de que tienen poca separación con el Sol. Lo que quiere decir que hay que esperar que el Sol se ponga para verlos. Quiere decir que está bajo en el horizonte. O que salga. O que sale, pero que está bajo en el horizonte. Uh-huh. Sea cuando sea, al amanecer o al atardecer, tienen relativamente bajo en el horizonte. Tiene el problema de la turbulencia atmosférica. La diferencia de temperatura que tienen las capas altas con las capas bajas de la atmósfera hace que la luz que venga de las zonas bajas, cercanas al horizonte, parpadee o tililee o haga incluso cosas peores, o sea, ondas. Haga como una llama. Que puede no, seguro, digo yo, ¿no? Que a Venus sobre todo le pasará lo que le pasa al Sol, ¿no? Cuando se pone, que se pone rojo. ¿Le pasa a Venus algo parecido? El Sol, cuando se va bajando, como va atravesando más atmósfera, sí, digamos. No llegará a lo mejor a ponerse rojo, pero amarillento, quitarle el blanquecino que tenga más arriba, sí. Probablemente sí. Eso nos pone que el telescopio. Bueno, primero, vamos a ir con las mismas fases que digo yo: simple vista, prismáticos y telescopio. A simple vista. Lo de detectar Venus es relativamente sencillo. Es un astro muy brillante que esté justo antes del amanecer o justo después del atardecer, cerquita del Sol. Y en la zona de la eclipse. A no ser que haya una estrella muy brillante, tipo Sirio, tipo Procyon. Pero en la zona de la eclipse. No te vas a equivocar. No te puedes equivocar por la eclipse. Eso es Venus. Casi 90% de probabilidad de que va a ser Venus. Y lo de ver Mercurio a simple vista, no creáis que es tan fácil, ni que se han muerto una cantidad de astrónomos sin ver Venus. Bueno, yo lo he visto desde la puerta de la radio una vez. O sea no es un trámite, pero tampoco es una cosa súper difícil. Sabiendo, y ahora tenemos unas herramientas como software astronómico tipo Stellarium. Sin embargo, en los griegos clásicos sí lo conocían. Sí, bueno, los errantes. De hecho, el Mercurio está de los históricos, de los planetas históricos, porque los científicos sí lo detectaron desde Grecia, ¿no? Pero la gente común, no creas que mucha gente ha visto Mercurio y sabe que es Mercurio. Habrá visto Mercurio porque llega a ser brillante, vamos, al atardecer. O algo, o por lo menos para decir, uy, qué estrellita más. No es una estrella, es Mercurio. Pero, o sea, que si usted mirara todos los días al mismo sitio, a la misma hora, se daría cuenta de que era Mercurio. Ese es el problema, que ahora no hacemos ese tipo de observación. Con prismático, pues fácilmente es yo digamos que, bueno, para otros caracteres es telescopio, pero digamos que el prismático es el mejor instrumento para ver estos planetas, ¿no? Porque te permite buscarlos en esa posición baja en horizonte. Con un prismático es muy fácil moverte y rastrear y poderlos encontrar con una pequeña ayuda de alguna carta o lo que sea. El telescopio, resumiendo con lo que os decía antes, por lo de que está bajo en horizonte, por lo que no tiene detalles superficiales, eso hace que ni las nubes muestran ningún tipo de detalle como podíamos ver nada. Venus nada, Venus es blanco, blanco. Pero no tiene tormentas ni tiene... De satélite sí se le ha visto zonas de nubosidad, que se le ven franjas de distinta coloración por las capas de azufre o las capas de dióxido de carbono que tiene, pero desde superficie terrestre es blanco, blanco, liso, completamente sin nada. Lo que iba diciendo, que eso hace que el telescopio más aconsejable sea uno pequeñito de apertura, porque no hace falta grandes aumentos, no es débil, no son débiles de magnitud, se ven relativamente fácil, y que tengan pocos aumentos, porque los aumentos lo que hace es constreñir el área que ves, y normalmente para encontrarlo hay que rastrear, entonces ver poca zona de cielo es difícil, hace difícil la observación, y por el otro lado, que el aumento multiplica la turbulencia atmosférica. Entonces, si estamos viendo cosas que sabemos que va a ser turbulento en imagen, no vamos a meterle más aumentos todavía. ¿Para qué? Para ver una bola muy grande que no tiene ningún detalle. O sea, que lo de los aumentos es un poco absurdo para la observación telescópica de los planetas interiores. Y ya termino con las observaciones especiales. De estas que te gustan a ti tanto para llamar a los medios de comunicación y de todo. Que sí, que los planetas interiores sí tienen. Por ejemplo, tienen las observaciones diurnas. Poder ver Venus de día. Y peligroso. Sí, pero hombre, estamos profesionales que podemos hacerlo sin poner en riesgo nuestras retinas. Las retinas, ¿no? Especialmente Venus, ¿eh? Porque Mercurio ya baja en brillo y pillarlo a plena luz del día se podría, pero... Venus a plena luz del día, a simple vista, no se puede ver. Aunque sepa dónde está. A simple vista no. A simple vista no. Aunque es sepa dónde está, no se puede ver. No se puede ver. ¿Y con prismático? Con prismáticos... Peligroso, peligroso. Si haces un barrido por cerca del sol con un prismático... Peligroso, suponiendo que sabes dónde pero está. Pero yo creo que tendría que también tener abertura grande el prismático, porque al plena luz del día, aunque sea magnitud menos 2, menos 3, menos 4, un puntito con el cielo celeste claro, complicado. Pero no lo aconsejo, ¿eh? No lo aconsejo de utilizar prismáticos para ver de día. Aparte de que es complicado, ¿eh? Y ahora explico por qué. El material para ver observaciones diurnas de Venus, en este caso casi, sería un telescopio con montura ecuatorial y con círculos graduados. Para, después de haber pasado por el Stellarium o Starry Night y pillar las coordenadas de Venus en el instante en la que los vamos a ver, hay que poner en estación de día, que tampoco es fácil, poner en estación de día con una brújula, que no te puedes fiar de la polar, con una brújula. ¿Al norte? Pero no es lo mismo el campo. El micrófono. Hay que corregir la deriva magnética, pero que hay que hacerlo con una brújula. Preferible al dedo, ¿no? Decía, allí está el norte. No, con una brújula y te señala el norte magnético. ¿Le tenéis miedo hoy al micrófono o qué os pasa? Sí, pero hay que hacerlo con una brújula. Sí, claro, pues. Ahí va. Una vez que ya tiene bien estacionado el telescopio al norte, es preferible para tenerlo más exactamente ponerlo al sol, las coordenadas del sol, no mirar por el telescopio, sino por proyección de ocular, con la manita, a ver si donde tú has puesto las coordenadas del sol está el sol. Y entonces, cuando corrijas ya la posición del sol, ya te puedes ir a las coordenadas de Venus, que aparecerá en el ocular. Te puede equivocar, claro. ¿Qué? Que te puede equivocar. Con una montura ecuatorial, si pones el sol en su sitio, todo estará en su sitio. Perdona, Lito, un segundito. Porque yo es que le hice caso aquí a uno de los compañeros un día con el mío, con el juguetillo que yo tengo del líder. Y es que yo empecé a echar humo, ¿eh? El telescopio mirando al sol, eso hasta qué punto y cómo, hay que, No, lo del telescopio, ya el primer capítulo de taller de observación dije todas las instrucciones para ver el sol. El sol... Filtro Miller. Un filtro Miller o una obstrucción muy importante de la abertura para que el calor que se pueda generar al concentrar los rayos ni te derrita el ocular, que es lo más probable, que ya han caído algunos oculares en nuestra agrupación. Y ni porque por accidente pasen la vista por el ocular. Es muy peligroso. Entonces, lo de observación solar ya lo recalqué muchísimo en la primera, ¿eh? Y si lo vuelvo a decir, muy peligroso. En el iVox tenemos los programas grabados, ¿eh? Te lo recuerdo. Así que... Me dedico a los pañales, usted perdone. El segundo, ya para terminar, el segundo observación especial que ya ha salido es el tránsito, que es el paso por delante del planeta, por delante del disco solar. Se le ve una manchita circular, ahora sí es circular, no muestra fase, puesto que está en fase nueva, estaría en fase nueva respecto a nosotros. Y no ocurre todas las rotaciones de los planetas, pero de vez en cuando, muy de tarde en tarde, más fácilmente creo que es Venus que Mercurio. Lógico, por otro lado. ¿Qué? Lógico, ¿no? Es más grande, bueno, pues sí. Pero tampoco no sería... Habría que ver la inclinación del eje de la órbita de los dos. No, ahora mismo no te sabría decir... cuál es más fácil, pero el disco que muestra Mercurio es mucho más pequeño, evidentemente, y lo que sí es que, de hecho, lo hemos visto algunos de nosotros, el tránsito de Venus es, para los que nos gusta la astronomía, con la abuela, ¿no? Espectacular. No, con la abuela, ¿no hiciste tú? Con el cuñado. El tránsito de Venus con el cuñado y con el celestrón mío de 8 pulgadas. Pusimos los dos. Los tránsitos... las mismas recomendaciones que observación solar, puesto lo que estamos haciendo es observación solar. Lo único que pasa un astro por delante, pero las mismas recomendaciones del capítulo número 1 de taller. O sea, mucha precaución, filtros que no estén deteriorados, obstrucción del primario, del objetivo máxima, o lo que yo abogo más, por proyección. Proyectar el ocular sobre un papel y verlo sobre una pantalla para verlo indirectamente, no asomar el ojo al ocular. Y pues se pueden ver detalles curiosos de, por ejemplo, cuando entra y cuando sale del disco solar el planeta, pues el efecto gota, por ejemplo, es muy curioso. Si se puede filmar, queda unas películas muy, muy graciosas, pero son observaciones complicadas que yo, para taller de observación, son tanto las observaciones diurnas, de ver Venus de día a las 12, a las 11 de la mañana, como ver tránsitos cuando venga, necesitaba práctica de telescopio, de tener cierta habilidad, que no a un novato le venga demasiado fuerte ver un tránsito, por ejemplo, que no haya hecho mucha observación solar. O igualmente, ver Venus de día es complicado, ¿eh? Así que con esto termino la sección de taller de observación. ¿Qué? Bueno, Avelino, ¿habrás doctor hablar de los cohetes un poquito? Pues ¿los cohetes? Déjame que comente la luna de Valencia, que ya lo tengo. Claro, os quedan 10 minutos, ¿eh? 10 minutos. Alfonso, dime. Usted me preguntaba la luna de Valencia, ¿no? Sí, señor. Pues dicen que cuando la Valencia estaba amurallada ya por la Edad Media, pues bueno, esta luna de Valencia se le dice a los despistados, a los que están en, por ahí en las nubes y eso, pues se salía la gente despistados llegaban y la puerta estaba cerrada y se quedaban toda la noche a la luna de Valencia. ¿Y por qué se dice estar en las nubes? Búsquelo. No, y también Babia. Babia es una zona de estar en Babia. Es una zona de León, que existe realmente, sí. Y allí pues el rey de León, y porque había abundancia de caza, iba a cazar y a evadirse y tal. Entonces, cuando había algún problema, dice, ¿y el rey? El rey está en Babia. Podía tener la corte. Buen recurso. Qué grande es internet. Ay, qué rápido. Qué grande es la wifi. Bueno, pues tenemos unos minutillos, así que vamos a hacer algo rápido en la sección de astronáutica de hoy. Como la última fue dedicada a Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio, en la órbita, no en el... No llegó el espacio exterior, ¿no? A salir, claro, no había velocidad de escape para que saliera. Pues bueno, hoy quería hacerle un pequeño homenaje a Alan Shepard, que fue el primer americano en conseguir también salir a la órbita poco después de Gagarin. Es decir, Gagarin ganó la carrera y Alan Shepard, pues poco después le siguió. Ser segundo tampoco está mal, es medalla de plata. Es medalla de plata, efectivamente. Bueno, y en una cosa así, pues... de hecho, pues le ocurrió como a Gagarin, pues que se convirtió en un héroe ya de por vida. Como por otra parte estaba preparado, ¿no? Era para eso, para lo que lo hacía, ¿no? Para que ese hombre fuera ya un héroe. Y él lo aprovechó bastante bien. Mejor que Gagarin, eso espero. Mejor que Gagarin, sí. Mejor que Gagarin porque hizo negocio con ellos. Gagarin, pues allí en Rusia, pues ya sabemos que allí los negocios no eran lo fuerte, y menos con Stalin. Él sí, Alan Shepard, después de este vuelo y tal, pues fundó varias empresas, aprovechándose de su fama y tal, y la amortizó bien. Bueno, pues como sabemos, los americanos los habían cogido a sus pilotos, pues de los pilotos de pruebas. Alan Shepard, que nació en el 23 en Estados Unidos, claro, pues luchó en la Segunda Guerra Mundial en la Marina, pasó por la Academia Naval y estuvo en la Segunda Guerra Mundial, pero en la Marina, no en aviación ni siquiera en la aviación de la Marina. Pero poco después de terminar la guerra, en el 50, pues ya sí se metió en la escuela de pilotos de prueba, directamente, la de pilotos de prueba. En Maryland se graduó y ya empezó a participar en pruebas de gran altitud. En mucho de ello, el más importante era para nuevos sistemas de repostaje en vuelo, ¿no? De esto que vemos en las películas, que se acercan los dos, salen la manguerita, se enchufan, ¿no? Y tal, bueno, también hizo otras para medir la luz a diferentes alturas, efectivamente. Bueno, pues fue uno de los 110 pilotos de aviones de pruebas invitados para la selección de los 7 magníficos y consiguió, después de pruebas muy duras, ser uno de ellos y se preparó que él tenía que ser el primero en hacer un vuelo orbital, mejor dicho, suborbital en realidad, y se pretendió que fuera en octubre de 1960, es decir, antes que el de Gagarin. El de Gagarin fue el 12 de abril del 61. Pero bueno, en el proyecto Mercury hubo diversos problemas y por razones de seguridad, pues se fue posponiendo su vuelo y finalmente se pensó que fuera el 6 de marzo del 61, es decir, también antes de Gagarin, pero poco antes pues explotó uno de los cohetes y dijeron, no podemos mandar. Él quería, él decía, no, yo voy en el siguiente, a mí me da igual, pero dijeron, no, vamos a posponerlo, lo ponemos al 5 de mayo, que tenemos tiempo, ¡pum! Y el 12 de abril salió Gagarin. Y bueno, Alan Shepard pues no sentó nada bien, como os podéis imaginar. Pero bueno, Pues nada, eso fue lo que pasó y por lo tanto tuvo que esperar el 5 de mayo y entonces fue su oportunidad. También salió muy bien el vuelo, igual que el de Gagarin, sin mayores problemas, ¿eh? Y no porque estuviera todo dominado, sino porque gracias a Dios salió sin problemas porque desde luego era peligrosísimo. La cápsula Mercury, pues ya sabemos, no era una bola como Gagarin, ¿eh? Que después se tenía que abrir y salir él fuera porque la bola se pegaba un castañazo en tierra, sino que esta pues era un cono, tenía la parte más ancha del cono, servía para la reentrada en la atmósfera y después cuando ya estaba dentro de la atmósfera le salían unos paracaídas y caía más o menos suavemente en el mar donde fue rescatado. Dime. El cono sería el escudo térmico, ¿no? Ese era el escudo térmico, efectivamente. Las cápsulas Apolo. Que era lo que quería el ruso también, pero le dijeron, no hay tiempo si no nos ganan. Y tenía razón, el Khrushchev tenía razón, por eso ganaron. La bola se sabía bien cómo funcionaba con la atmósfera y el cono no. Y hubo que hacer más pruebas para ver si eso iba a funcionar o no. Tantas pruebas que no dio tiempo. Yo que tenía duda, yo creí que era Glenn el primero que salió. Pues no. ¿No? Pues no. Si hubiera ido un concurso. Glenn Ford estaba haciendo películas. John Glenn, entonces, ¿en qué fue el primero? ¿En qué fue el primero John Glenn? Pues ahora mismo, bueno, el primer americano, porque tampoco fue el primero absoluto en nada, ¿no? No sé ya si fue en vuelo, o sea, en paseo espacial, quizá. Puede ser. No te lo puedo decir ahora mismo. Lo miraremos en internet. En fin. Bueno, pero en paseo espacial no fue precisamente la cápsula Gemini. ¿En cápsula Gemini? El primero no. El primero en paseo espacial también fueron rusos. Sí, eso. La Vostok, ¿no? Sí. Que no podía volver a entrar en la cápsula. Exacto. Tuvo bastantes problemas para volver a entrar. Se hinchó el traje. Utilizaba alguna especie de spray. Momento. Sí. ¿Qué pasó? Que es que no sé, habláis a la vaina. Se hinchó el traje y no entraba. En el vacío del espacio se hinchó mucho el traje y no podía entrar. Exacto, y no podía volver. No podía volver a entrar. Salir perfectamente del paseo magnífico. Cuando volvieron no cabía. ¿Y cómo? Vamos, y entró a la fuerza. O sea, no, ahí no hubo técnica más que tirar. Y nervioso. Se le llega a rajar el traje y ahí se queda. Ahora de moverse por en lo que era el paseo espacial utilizaba lo que era un spray, ¿no? Un spray. Exacto, a modo de propulsor, un spray. Hombre, no era de espuma de afeitar. Era de laca, creo. Pero no estaban libres, ¿eh? Estaban unidos por un cordón umbilical. Libre, pero claro, aunque estuvieras por el cordón, pues solo tirando el cordón no ibas a donde tú querías. Entonces, efectivamente, tenían un pequeño spray. Tampoco se tenían que mover mucho. Y los primeros paseos fueron como estos, fueron de muestra, fueron publicitarios, ¿eh? Entonces, Alan Shepard, pues ahí hizo sin problemas este vuelo y ahí no terminó su carrera, sino que hizo otra cosa también muy importante, que fue uno de los que llegó después a pisar la luna. De momento no, porque aunque lo programaron para otros vuelos, pues se puso enfermo y estuvo unos años enfermo. Pero finalmente en el 69 le operaron, ya se arreglaron sus problemas. Y bueno, a los que ya tenían práctica, digamos, eran a los que solían dar la oportunidad de finalmente pisar la luna. Si nos damos cuenta de los 12 que llegaron a pisar la luna, pues son todos gente que antes ya había volado al espacio, ¿eh? Y sin embargo se quedaban en el cohete esperando. De los 20 que llegaron a la luna, 12 pisaron. Los que se quedaron arriba era porque era su primer vuelo, tal. Pues él lo consiguió. Sí, precisamente en cada cápsula Apolo habían tres. Había tres. Dos de ellos alunizaban con la cápsula de alunizaje. Exacto, y uno se quedaba arriba. En todos los viajes fue así. Fueron tres, uno se quedaba arriba, que era el pringao, y los otros dos. Pues Alan Shepard se puso bueno a tiempo para tener su oportunidad y en el Apolo 14, después de la terrible experiencia del Apolo 13 que todos conocemos por la película, pues en el Apolo 14 fue él y fue sin problemas. De hecho fue el más exacto de los aterrizajes y se permitió allí jugar al golf. Y la imagen esta famosa de que él tira una pelota y se pierde en el espacio, ese es Alan Shepard, ¿eh? Y bueno, como no tenemos tiempo, pues lo dejamos ahí. Esas fueron las dos cosas que hizo importante. Y luego a vivir de las rentas, ¿eh? Que para eso se lo tenía ganado. Me he quedado yo muy impresionado americano por eso. Os riño por este programa, ¿eh? Habéis portado muy mal, ¿eh? No habéis hablado por los micros, algunos. No uno, sino varios. Y verdad, no, es que no puedo imaginar, el que está escuchando se queda a cuadro. Y luego tengo yo que pagar las reclamaciones ahí en mi voz, que me dicen de todo menos bonito. Eso, usted es el community manager. Ahora te compensamos con una arioli. De, tú me contratas de abogado y no tenemos que pagar la indemnización. Me pagas a mí. Oye, me ha llegado. Y yo te la quito. Abelino, la vaca al final. Me ha llegado una nota de prensa. La he visto por encima. Sobre un curso que va a haber, una jornada aquí en Jerez de derecho del fútbol. Ah, sí, sí. Cierto. ¿Es verdad que hay derecho para fútbol? ¿Pues para qué? Sí. Derecho del fútbol, sí. Tiene muchas peculiaridades, los transfronterizos, no sé qué. Sí, tiene muchísimas peculiaridades. Los derechos de televisión. Curioso, curioso. Extranjería. La renta, sí, también. Muchísimas cosas. Entonces, pues lo han hecho. Yo no sé por qué aquí en Jerez, porque vamos, aquí en Jerez tampoco es que haya 40 especialistas en derecho del deporte, ¿no? Tienen que haber hecho en Madrid o Barcelona, pero. Bueno, pero mira, si vienen para acá. Siempre está bien. Bueno, pues los dejamos y volvemos el jueves que viene, ¿de acuerdo? Hasta el jueves. Hasta luego. Entonces. Venga, nos vemos, o mejor dicho, nos oímos el jueves que viene en Un Punto Azul.